Abre tus ojos, mi hermano. Hay que olvidar lo pasado. No te detengas a lamentarte, que todo está en tus manos. Abre tus ojos, mi amigo. Hay que seguir el camino, que con trabajo y dedicación puedes cambiar tu destino. Felicidad en estas Navidades. Felicidad. Bueno, hemos ya iniciado el programa de esta mañana, Fantasía Navideña, y claro, para este fin de año ya estamos hoy, jueves 30 de noviembre, el último día del mes de noviembre, mañana viernes 1 de diciembre. Se va el mes número 11 y el mes número 12, que es el último mes del año, empieza mañana y claro, empiezan ya las celebraciones, los regalos, aunque ya en este mes de noviembre hay muchas cosas que se iniciaron ya con motivo de la celebración navideña. Empezaron ya las lucitas, los arbolitos de Navidad en varios lugares, pues se está preparando la celebración de Navidad, como por ejemplo aquí el barrio de San Sebastián, está invitando a la población quetzalteca para que puedan disfrutar del desfile navideño, el encendido del árbol navideño, que se estará realizando este domingo 3 de diciembre a partir de las 4 de la tarde. Y esto se va a iniciar con un recorrido, con un desfile navideño que principia en la colonia Molina y luego pasa por la avenida La Independencia, Parque a Centroamérica, y finalizando en la sexta calle, zona 1, frente al Parque Bolívar. Habrá música en vivo, premios, sorteos para participantes. Los esperamos. Es una invitación de los vecinos del el barrio del Parque Bolívar, antiguamente barrio San Sebastián. Pues con esto ya es el calor de la Navidad. Y así también hay una flor muy bonita, que es la flor de Pascua, la hoja de pacaya, la manzanilla, el musgo, ya empleada en Guatemala desde el siglo XVII para decorar los belenes. De esto vamos a platicar un momentito a través del programa de esta mañana, Fantasía Navideña. En el nombre del cielo. Bueno, pues estamos en la presentación del programa Fantasía Navideña y fíjense que la flor de Navidad son las pascuas, las rojas, la hoja de pacaya, la manzanilla, el musgo, que ya se empleaba en Guatemala, como les decía, para decorar belenes desde el siglo XVII. Y según cuenta la historia y cuenta la leyenda que en tiempos antiguos las pascuas eran blancas, que se les ofrendaba a los dioses como símbolo de paz. Después, lamentablemente, sobrevino la guerra y con ella el incendio, el pillaje y la matanza. Tal fue la carnicería que en las veredas empezó a correr la sangre a manera de ríos desbordados. Las raíces de las pascuas entonces bebieron aquel torrente y empezaron a crecer teñidas de rojo. Al terminar el conflicto, pasaron a representar el sacrificio de aquellos que habían muerto en la defensa de la familia. Esta narración se evoca y la evoca Saúl Flores en el cuento de las flores de Pascua, el cual aparece en la revista tradicional de Guatemala, número 46, editada por el Centro de Estudios Folclóricos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ahí tuvimos la ocasión de ver esto. Bueno, vamos a continuar con la parte musical. Saludos para don Julio Menchú, que nos sintoniza en el barrio de San Bartolomé. Por cierto que los invitamos para que en la casa hogar del niño minusválido puedan ustedes asistir este sábado a partir de las 9 de la mañana. Habrá gran bazar navideño, almuerzos, juguetes, regalos, postres, ropa, artículos para el hogar y tantas cosas en el bazar navideño de la casa hogar del niño minusválido este sábado a partir de las 9 de la mañana. Y ahora continuamos con la parte musical. Se está penando entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro y el peine de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los siente en el romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está lavando con un poco de jabón, se le han picado las manos, manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Salud, amor, alegría y mucha felicidad. Que la estrella de Belén los ilumine con todos esos dones. Feliz Navidad les desea la emisora de la familia. Jolly Christmas, it's the best time of the year. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Bueno, estamos en la presentación del programa Fantasía Navideña y, claro, estábamos por acá platicando de lo que es la flor de Pascua, que antiguamente era blanca, pero con la guerra, pues, y todas las personas que murieron, esa sangre tiñó la flor de Pascua en rojo. Tiene diferentes significados, pues se ha convertido en una especie de emblema de las fiestas del mes de diciembre. Su nombre científico se le llama estrella o flor de Navidad. Es originaria de Guatemala y del suroeste de México, lo que se debe de llenar de orgullo el guatemalteco, como lo dice y lo apunta Miguel Torres en el documento Historia de nuestra flor de Pascua. Esta planta llega a crecer hasta los 3 metros en estado salvaje. A lo que comúnmente se le llama flor es en realidad un conjunto de brácteas, coloridas hojas profundamente modificadas, en cuyo centro aparecen las verdaderas, de las cuales son minúsculas y de color dorado, o rojizo, o verde. Se caracteriza por tener una flor femenina sin pétalos ni sépalos, rodeada de otras masculinas individuales que están contenidas en una estructura, fíjese bien, una estructura denominada ciatio. Es una especie de documento de Torres de lo que él comenta. En cuanto a las brácteas, las hay de diferentes tamaños, formas y colores, en tonalidades de rojo, rosa, blanco, verde, amarillo y también matizadas. Esta es precisamente la flor de Pascua. Vamos a continuar con la parte musical. Estamos saludando a don Vicente Soto, a don Juan Chamines en Santa Lucía, Utatlán. Felicidades, apreciables amigos. Vamos a complacer. Vamos a complacer a don Juan Chamines de Santa Lucía, Utatlán. A newborn king to see, ba-rum-bum-bum-bum. Our finest gifts we bring, ba-rum-bum-bum-bum. To lay before the king, ba-rum-bum-bum-bum. Rum-bum-bum-bum, rum-bum-bum-bum. So to honor him, ba-rum-bum-bum-bum. When we come, I am a poor boy too, ba-rum-bum-bum-bum. I have no gifts to bring, ba-rum-bum-bum-bum. That's fit to give the king, ba-rum-bum-bum-bum. Rum-bum-bum-bum, rum-bum-bum-bum. Yeah. I play my best for him. Ba-rum-ba-bum-bum, rum-ba-bum-bum, rum-ba-bum-bum. Then he smiled. Las 10 de la mañana con 30 minutos estamos platicando de lo que es la flor de Pascua. Es probable que los mayas también la hayan utilizado. Los aztecas la apreciaban mucho. Incluso en crónicas del siglo XVI se consta que el emperador Moctezuma le gustaba tanto que las tenía sembradas en el jardín de Tenochtitlán. Se sabe asimismo que las mexicanas la llamaban Cuetlachotiltl, que quiere decir flor color de fuego. Relacionaban su brillante color rojo con la pureza de la sangre, por lo que estaban presentes en los rituales de invierno. Eran ofrecidas a sus deidades, también la usaban para preparar los colorantes que aplicaban en sus textiles y también cosméticos y su látex como medicina contra la fiebre. Así utilizaban la flor de Pascua. Vamos a continuar, apreciables amigos, con el programa de esta mañana y vamos a complacer a don Vicente Soto, que nos está escuchando en Salcajá. Felicidades esta mañana. chiva, una burra negra, una legua blanca y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Bueno, pues hemos escuchado El Año Viejo y fue para complacer a don Vicente Soto, allá en Salcajá. Bueno, pues hablando de lo que es la flor de Pascua, en esta misma centuria empezó a tomarse como símbolo navideño, pues los frailes franciscanos que evangelizaban en Taxco de Alarcón, México, al ver que florecía durante cada fin de año, la empezaron a emplear en rituales relacionados con la Navidad, la Natividad de Jesús. De esta cuenta, los altares, procesiones y nacimientos empezaban a decorarse con estas Pascuas. Asimismo, textos del siglo XVII cuentan que en la actualidad en Guatemala se le utilizaba junto con el musgo, la manzanilla y la hoja de pacaya para hacer más vistosos los belenes. Sin embargo, precisamente su internalización, pues como símbolo de la Navidad, se debe a Joel Robert, el primer embajador de Estados Unidos en México, cofundador del Smithsonian Institute, aficionado a la botánica, quien la descubrió en 1828 en Taxco. La flor de Pascua guatemalteca ya en México es utilizada también. Esto es lo que podemos hablar, y aún hay más que decir de la flor de Pascua, que se ha internacionalizado, así es, ha llegado a otros países, se ha conocido la flor de Pascua, y que ya todos lo saben que es precisamente conocida y nacida en tierras de Guatemala. Vamos a complacer con mucho gusto a la familia Tistoj, que nos sintoniza en la zona 6 de Quetzaltenango. Thank you. os falte un sueño por el cual luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar donde ir y alguien a quien querer. ¡Feliz Navidad! De parte de La Voz de Occidente. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Tu carta un día, anunciando que vendrías, que estarías aquí en diciembre, justamente en Navidad. Me pedías te perdonara, que querías regresar. Para mí estás perdonada, porque yo he sufrido más. Estaré aquí esperándote, dispuesto a dar amor sin reserva. En esta Navidad se acabó en mí esta soledad que día con día estaba viviendo. Que querías regresar, para mí estás perdonada, porque yo he sufrido más. En esa Navidad yo estaré aquí esperándote, dispuesto a dar amor. En esta Navidad se acabó en mí esta soledad que de algún día estaba viviendo. Estamos en la presentación del programa Fantasía Navideña y platicando datos importantes de lo que es la flor de Pascua. Fascinado en con plantas que llevó esquejes a su nativa Carolina del Sur y la propagó sobre todo para la decoración navideña, ya que en 1836 se le empezó a llamar poinsettia. Y en el año 2002 en la Unión Americana se creó su Día Nacional, la cual se festeja cada 12 de diciembre. De manera que el día 12 de diciembre es el día de la flor de Pascua. En Guatemala, uno de los lugares que más se ha caracterizado por producir es San Miguel Dueñas, en Zacatepeques. En el oriente de Guatemala se le llama guacamayo, pues sus bráqueas recuerdan el intenso rojo de las plumas de las guacamayas. Fíjense también que en el metáforo de Miguel Ángel Asturias, dice que Guatemala es como la flor de Pascua en la cintura de América. Bueno, pues es por ello que en Guatemala nació la flor de Pascua y ha llegado a internacionalizarse hasta otros lugares del mundo. Por eso es llamada internacionalmente la flor de Pascua, solo que en otros lugares se le ha dado aún otro nombre. Pero eso sí, se ha internacionalizado la flor de Pascua guatemalteca. De esto hemos tenido el gusto de platicar, de lo que es esta flor, la flor de Pascua, como también la pacaya, la manzanilla, el musgo, que se emplea en Guatemala desde el siglo XVII. Vamos a continuar con el programa esta mañana y vamos a complacer. Vamos a complacer ahorita. Confecciones Robert. Vamos a saludar a Confecciones Robert. Ahí nos están sintonizando y claro, vamos a complacerles con esto que viene a continuación. Amor ante Dios eternamente. Déjame quererte más, es tan grande mi cariño. Me hace falta tu calor, ven aquí y abrázame, porque afuera hace frío. Navidad, vamos a festejar por primera vez juntitos. En esta noche de paz, déjame quererte más, dulce amor mío. Qué bonita Navidad, diferente a las demás, tú y yo aquí solitos. Y diciembre que se va, pero nuestro amor jamás, porque Dios así lo quiso. Amor jamás. 5 minutos y serán ya las 11 de la mañana a través de la emisora de la familia en el programa Fantasía Navideña. En esta época pues hay mitos navideños, existen muchas formas de celebrar el fin de año, pero expertos recomiendan hacerlo precisamente en familia. Hay costumbres que han trascendido en esta época. Fíjense que son pequeños gestos de los que espera obtener felicidad y prosperidad para el año que está por comenzar. Estas tradiciones y las costumbres se convierten en imprescindibles durante los últimos días del mes de diciembre que comienza mañana. Y también funcionan o no hacen del periodo navideño una época casi mágica. Feliz Navidad y próspero año nuevo es el deseo más repetido en estas fechas. Suerte en el amor, éxito en lo económico y bienestar para todos los anhelos que en Navidad están para presentes que nunca pues han tenido la oportunidad. Ahora sí, llamar y esperar un mensaje a cada uno de ustedes para estos días de Navidad. Vamos a desearle lo mejor y vamos a complacer con mucho gusto a las personas que nos sintonizan esta mañana y vamos a complacer a los amigos que han solicitado esta canción que viene a continuación y por cierto en esta fecha que es el último día del mes de noviembre. Camino blanco que conduce a la verdad. Y con la nieve alrededor. Muy bien, amigos, estamos en la presentación del programa esta mañana. Saludos para Anthony, que está precisamente en la línea telefónica. Felicidades esta mañana. Centro de Rehabilitación Integral cuenta con tratamiento médico, psicológico, espiritual para enfermos alcohólicos. Además, servicio de enfermería para hombres y mujeres las 24 horas con atención capacitada y experimentada por la enfermera profesional Lourdes Zapón y Enrique Chaclán. Centro de Rehabilitación Integral, 20 Avenida Diagonal 11, esquina a una cuadra de la Iglesia El Calvario. Teléfono 7765-1439. Ilumina la Navidad con los más pequeños en la Maratón de Juguetes Juanito y sus juguetes. Dona un juguete y regala momentos inolvidables. Este 15 y 16 de diciembre estaremos recibiendo tus donaciones en la entrada de La Floresta, Avenida Las Américas, frente al Condado Santa María, Quetzaltenango, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Te esperamos. Y así, este gesto marcará una sonrisa en los rostros de estos niños. Bueno, por otra parte, los vecinos del barrio de San Sebastián, Parque Bolívar, invitan a la población quetzalteca a disfrutar del desfile navideño y encendido del árbol navideño que se estará realizando el domingo 3 de diciembre. El desfile se estará iniciando a partir de las 4 de la tarde en la colonia Molina, zona 5, y luego estará pasando por la avenida La Independencia, Parque a Centroamérica, finalizando en el Parque Bolívar. Habrá música en vivo, premios, sorteos para los participantes. Los esperamos en el Parque Bolívar este domingo por la tarde. Y ahora tenemos ya nuestro corte comercial. Que la ternura y la esperanza de Navidad llene vuestros corazones de amor, paz, alegría y felicidad. ¡Feliz Navidad les desea TGD, la emisora de la familia!